convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Bienvenida, bienvenido. Tú también, Roxa Rosa, bienvenida. Gracias. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Episodio 920 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs y otras plataformas online que pasan la señal de este tu programa, ya sea en diferido o en directo también, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda Verde Samper de Calanda. Luego el loco soy yo por hacer un programa de radio todos los días en directo. ¿No sabes lo que haces? No lo sabemos aún. No. Hasta los Sonambastar me lo cantan, ¿eh? Sí. Este es el tema que fue primer sencillo del álbum debut Dolor y Odio para los bastardos zaragozanos Sonambastar. Que por cierto, este próximo sábado 8 de febrero estarán en la sala Arrebato de Zaraguay dándolo todo con la gente de Ajariwán. No preocuparse porque pondremos, os informaremos conforme se acerque la fecha de ese concierto nuevamente, os pondremos el cartel, todo el componario, pero de momento nos ayudan a abrir este episodio 920 de Pequeño Ternasco los chicos de Sonambastar, una de nuestras bandas asociadas zaragocienses. Asaltomatarrock.com. Ha arrancado bien ruidoso este episodio 920 de Pequeño Ternasco y más ruidoso que se va a poner. Si no nos estás escuchando en directo, no es miércoles para ti, pero que sepas que los miércoles hay mucho ruido en Pequeño Ternasco. Y hoy además, en Rincón Oscuro vamos a tener también Fucking Master, con mucho ruido también, porque vamos a tener a los chicos de Closing the Earth para hablarnos de su próximo concierto este sábado en Málaga. Nos llegan saludos desde Alicante, desde el barrio de la Florida, desde el Centro Social Autogestionado Magallanes, de nuestro Ternasco, Fernando. Que nos nos ha soltado un poderoso gruñido ahí a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. ¿Sabéis? El consejo que nos dan siempre desde el CSA Magallanes: escuchar Asalto Mata Radio Rock mejora tu estado de salud y mental. Y mental, y punk, y desmental de todo. Bueno, hoy evidentemente más metálico que otra cosa el programa, sobre todo más extremo, con la sección más burra y más cafre que se nos pudo llegar a ocurrir para poneros música de este tipo. Ni más ni menos que... El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Estos bruticos que ya te estás llevando a las orejas se llaman Skaton. La canción Sangre del Pueblo, Blood of the People. Es ni más ni menos que el primer adelanto oficial a Textalitarian, el que será en breve tercer álbum y cuarto trabajo discográfico para estos death metaleros técnicos que necesitan mucho amor porque son de Massachusetts. We'll be right back. pues tras esa pequeña muestra estadounidense de Technical Death Metal, que a mí más me ha parecido Brutal Death, viajamos hasta la península de la Bota para escuchar a las grindcoretas Crawling Chaos. El tema que escuchas se titula Las Garras del Destino, Nails of Fate. Es el primer sencillo oficial extraído de Weird, que es el cuarto trabajo discográfico, tercero en forma de larga duración, para estos grindcoretas transalpinos, Crawling Chaos, Nails of Fate. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, estos que están sonando ahora mismo se llaman Elysium. Y como hay 12 bandas en este mundillo del metal extremo que responden a este mismo nombre, te informaré que estamos escuchando concretamente a la que proviene de la República Checa. Hay Elysiums por doquier en el metal extremo, amigas y amigos. No,

Siempre en esta sección hacemos un pequeño recorrido por el planeta. Hemos visitado los Estados Unidos, hemos visitado Italia, hemos visitado la República Checa. Y vamos a cerrar en territorio estatal. Aquí en España están, concretamente en la capital del reino, en los Madriles. Para escuchar el primer adelanto a lo que será 15º trabajo discográfico, 7º en forma de larga duración, para, yo creo que probablemente, una de las dos bandas más reconocidas en cuanto al metal extremo aquí a nivel españistán, como también a nivel internacional, como referencia del metal extremo de este país. En marzo sacarán ese nuevo trabajo, llevará por título Phoenix Cryptobiosis. Con estas pistas, ¿sabes? No te imaginas quién son, te lo voy a decir ya. Los míticos y veteranos Abused acaban de publicar, como te digo, un primer adelanto a ese 15º trabajo discográfico, Phoenix Cryptobiosis. Rodeado de ropa sucia. Un adelanto que lleva por título Lacerate to Dominate. Lacerar para dominar. Pues sí, se establece bastante dominio lacerando, sí, sí, joder. Así que ahí los estás escuchando ya. Abused, Lacerate to Dominate. Oh, ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of DJ Universe. Hemos prometido que hoy íbamos a estar muy ruidosos y lo vamos a estar hasta el final. Al comienzo del programa os hemos recomendado un concierto para prácticamente dentro de un mes. Pero hoy en la sección Fucking Master tenemos concierto que recomendaros para este mismo sábado 11 de diciembre, concretamente en enero. De enero, perdón. Sábado 11 de enero en Málaga con la banda que nos va a acompañar hoy en la sección Fucking Master. Una de nuestras bandas asociadas andaluzas, ellos son Closing the Earth. Sí, sí, los del Andalusian Metalcore, esos. Nuestras bandas predilectas, a la cual hacía bastante tiempo que no teníamos aquí en entrevista. Han sonado ampliamente su disco debut, ese Roots and Desires. Precisamente estamos abriendo este Fucking Master con el corte que cierra esa ópera prima, un tema titulado Sakarion's Gate. Lo escuchamos un poquito más y enseguida estamos pues con uno de los componentes de la banda que todavía no habíamos tenido el gusto de tenerlo aquí en la sección, como es José Car, el bajista de los Closing the Earth. Que junto a Dani a la voz, Miguel a la batería y a las voces melódicas, José Ángel a la guitarra, José Luis y José Luis Pico como DJ conforman esta excelente formación granaína. Tiene por qué no funcionar correctamente, pero aquí siempre rezamos a Odín en cuanto a conexiones telefónicas se refiere. Saludamos ya al otro lado del teléfono a José Car, bajista de Closing the Earth. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchacho. Muy buena, muy buena. ¿Cómo? Te daba ya por perdido la conexión. Ya la dabas por perdida. Sí, sí. Nosotros tenemos la duda cada vez que la hacemos, cada vez, porque nos ha pasado cada putada en 25 para 26 años de existencia que no te lo puedes ni imaginar. La tecnología, que es lo que tiene. La trenología. Yo sí. Lo llamo trenología porque siempre te ofrece sorpresas y la mayor parte de ellas nunca son agradables. Bueno, lo que sí que es agradable es tenerte aquí por primera vez. Bienvenido a Pequeño Ternasco. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer estar aquí porque conozco la radio por mis compañeros, pero todavía no había hablado, ya me tocaba. Ya te tocaba. Además, sois un montón, macho. Vosotros para hacer entrevista no tendréis que tener problema nunca. Uno u otro podéis estar disponible. Efectivamente. Y te quería hacer una punta antes de comenzar, porque nuestro compañero José Luis hace ya un tiempecillo que dejó la banda. Ah. Y ahora tengo el placer también de tener dos integrantes nuevos. Luna, que se incorporó ya hace cerca de un año. Muy buena, aquí estamos. Aquí está también. Muy buena. Oye, y Andy con nueva guitarra. Antes de que se me olvide, cuando acabemos la entrevista, me vas a mandar los nombres y una foto nueva de, con la nueva formación para actualizar vuestra página en la web de Asalto Mata Radio Rock. Y que la gente, por cuando supuesto, entre, vea quiénes están ahora realmente en Closing Dear. Bueno, son las cosas. Sí, efectivamente. Son las cosas del directo. Te enteras de cositas, pues así. Es la frescura que tiene. Es la frescura. No, es normal, es normal. Pero eso, como decías que éramos muchos, fuera un poco y parió la abuela. Ahora somos más. Ahora somos seis. Bueno, pues fíjate, mayor motivo para estar disponibles para entrevistas. Que el pues otro día, sí, el otro día José Ángel me tenía acojonado, ¿no? Pero cómo vamos, que danos un poco de tiempo. Yo, pero macho, pero si el concierto lo tenéis el sábado, ¿cómo, cuándo quieres que te haga la entrevista, chiquillo? Se nos agobia, se nos agobia, se nos agobia. Bueno, antes de entrar a en materia por ese, ah, por ese concierto, que va a ser el primero del año, por cierto, el primero de este 2025. Me gustaría, José Car, que nos hablaras, porque nos pilló a nosotros en verano, o finales de verano, todavía no habíamos empezado con el programa, ese festival que os lanzasteis a montar, Naraka Fest, creo que se llamaba. Ah, el Nakama Fest, el Nakama Fest. Nakama, sí, perdón. Yeah. Que yo soy muy malo para los nombres. Cuanto más raros son, más no, difícil. No pasa nada, me pasa. Más difícil es para mí que se me queden en la cabeza, en la biblioteca de mi cerebro. Bueno, háblanos un poquito de. Coméntanos cómo fue todo aquello, cómo se os ocurrió y bueno, qué tal fue la experiencia. Pues la verdad que todo comenzó por una idea que tuvo nuestro compañero de guitarra Templa y el batería Migue, que hemos estado apoyando en todo momento, porque básicamente la idea principal era unir un poco la escena del metal andaluza y por qué no española, porque tuvimos también grupazos como Brother Steel We Die, pero sobre todo para darle un poquito de vida a la escena en Granada, y la verdad que salió bastante bien, acabamos contentos. Y bueno, pero háblanos la idea y tal, pero realmente es complicado meterse, sobre todo cuando no lo has hecho nunca, meterse a montar un festival enterito y verdadero, ¿eh? La verdad que sí. Hay que tener algo de idea, como mínimo, anteriormente. ¿Ya teníais algún tipo de experiencia alguno de los compañeros en estas lides o liasteis la manta a la cabeza y cómo saliera? Ha sido un poco tirarnos de cabeza hacia algo que, aunque hemos participado en muchos festivales, nunca hemos llegado a crear uno de primera mano hasta este momento. Y bueno, aunque es verdad que todo el peso del proyecto lo ha tenido tanto Templa como Migue, nosotros en lo que hemos podido ayudar y lo que hemos visto desde fuera, en todo el apoyo que le hemos dado, nos parece una cosa increíble el poder hacerlo, la verdad. Sobre todo porque hemos visto que han ido aprendiendo con cada error, porque nos metimos de cabeza, como bien te he dicho, y se nos echaba el tiempo encima, mil problemas y de todo, pero se han ido solventando y la verdad que al final, pues, fue bastante guay, vino muchísima gente, nos lo pasamos muy bien, las bandas disfrutaron, que creo que también es lo principal. Y bueno, nos dejó un buen sabor de boca. Pues me alegro muchísimo, sobre todo con respecto a que acudiese mucha gente, porque realmente son estilos musicales complicados, que si el rock ya lo tiene difícil de por sí, pues estos estilos que todavía le dan una vuelta más de tuerca, por decirlo de alguna manera, a lo que es el rock y el metal, pues realmente todavía lo tienen un poco más complicado, aunque yo entiendo que estos estilos de metal extremo, sobre todo los que acaban en core, sí, me resultan un poco como la tabla de salvación del rock y el metal en general, porque son los que veo que tienen más tirón entre la gente más joven. ¿Esto es así? Sí, yo creo que la verdad que sí. Bueno, yo la verdad que sigo siendo joven y he crecido con el core, como bien dices. Y creo que fue, bueno, con el tiempo he ido tocando otros palos de metal, fue mi entrada principal al género, y tanto la mía como la de muchísimos amigos y conocidos, que he ido viendo cómo iban evolucionando del rock, a que no les gustase el metal, a que les gustase el metalcore, que pasasen al deathcore y que acabasen enamorados del metal en general. Creo que es una buena puerta de entrada, y sí, dentro de lo que cabe se ve siempre caras nuevas en los conciertos, pero sobre todo público que no se pierde un concierto, muy fiel a lo que es el género. Además que me daba, yo lo digo desde mi punto de vista de viejuno ya, porque ya son 50 tacos y no soy ningún jovencito precisamente, aunque de espíritu sí, pero lógicamente, ya. No, lógicamente no estoy en los 30 ni en los 20 y pico. Entonces sí que lo intuyo o lo siento como que estamos, si yo por ejemplo cuando era más joven, cuando era muchacho, un pipiolo, me fui al rock porque... Pues porque ya por aquel entonces todo lo demás musicalmente me parecía muy insulso y que no tenía chicha y que era un poco lo establecido. Ahora yo creo que la brecha es incluso más brutal, ¿no? Y entonces, o es la mierda que ponen en todos lados, que si Urban Style, que si reggaetón, que si todas estas zarrias, el pop y la rumba de toda la vida, y el rock, la gente más joven se está yendo directamente, o sea, ya está pasando del rock propiamente dicho o de una manera genérica, está buscando ya... Más lejos todavía, a la otra punta de esto que no queremos saber nada, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, yo quizá creo... ¿Es una sensación acertada la mía? Sí, lo considero acertado, la verdad. Y es que creo que realmente lo que está pasando con el core es que quizá dentro del metal un estilo que a pesar de ser fuerte, a pesar de tener ritmos más duros que quizá que el rock, cultural, genera un puente quizás entre la música más mainstream y el metal. Y dentro de lo que cabe, a pesar de ser más fuerte quizás que otros grupos clásicos de metal, bebe mucho quizás de ritmos más urbanos, del trap, incluso del reggaetón en ocasiones. Uh-huh. Y eso quizás hace que un público que no esté tan acostumbrado al metal, y a lo mejor quizás escuche hip hop o trap, se sienta más cómodo pasando directamente al core, que quizás mezcla, aunque un poquito solo, muchos de esos aspectos, sí, ¿no? Sí, yo creo que el tema es que el metalcore a día de hoy se ha convertido en un puente, como en su momento fue quizás el nu metal, ¿no? Ajá. Que era el que atraía a la gente que le gustaba el rap, pero que no escuchaban metal, y a la gente que gustaba metal que no escuchaba rap, y entonces ya todos se fueron mezclando un poquito y... Y como el nu metal, sí que es cierto que se ha quedado un poco más para atrás, pues metalcore. Entonces mi visión no era acertada, porque lo que me está diciendo realmente vosotros es que esta música lo que está haciendo es tender puentes. No aleja una cosa de otra, sino que está siendo un nexo, claro, de unión. Claro, en plan... Pues esto es bien interesante, ¿eh? Sí. Sí, la verdad que sí. Y sobre todo, mucha gente que ha conocido el grupo y demás, a veces hablas con ellos y dices, no, pero si es que a mí en verdad no me gusta el metal, pero me gusta... Lo que mezcláis, me gusta que metéis partes de rap, que metéis ska, tal. Es que también influye mucho que como cada miembro somos de nuestro padre y de nuestra madre y nos gustan cosas totalmente distintas, uh-huh, aparte del metal, que es nuestro nexo de unión, pues claro, las influencias hacen que hayan canciones muy raras y muy, como digo yo, un potaje de chuchería. Igual te encuentras una canción de metal con reggae, que te encuentras otra que tiene más rap, otra que tiene más lo que sea. Es que estamos locos. Claro. No, pues bendita locura, porque de verdad, o sea, yo la primera vez que os escuché ya, hace ya más de 2 años, que fue el tema de Goku 2 Wave, ya me pareció excelente, una propuesta fantástica y que realmente entraba dentro de esa frescura y dentro de eso que detectaba yo, mal detectado por mi parte, pero por viejuno, no por otra cosa, que sí que realmente estos estilos son un poco el enganche de la gente más joven hacia un género genérico, valga la redundancia, como es el rock, ¿no? Porque también luego a través de esto se puede acercar a otras bandas que fíjate que hay desde los años 60 y 70, ¿no? Que hay muchas, claro, les puede abrir les abre puertas a descubrir muchísima música buena. Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, y luego aparte, el rollazo que le dais vosotros, que da gusto veros, claro. Muchas gracias. Esto es muy importante también, porque si toda esta calidad, toda esta sapiencia, todo este entendimiento, no le das un puntito tuyo auténtico, pues no va a ninguna parte. Y vosotros se lo sabéis dar, obviamente. Pues sí, la verdad que... Bueno, queremos creer que sí. Sí. Ya veremos cuando salga la nueva música, a ver... Si opinamos lo mismo. Nueva música. Cuando salga la nueva música, ¿eso es que ya hay cosas preparadas o qué? Hombre, hay cositas en el horno, la verdad. Estamos todavía dándole una vuelta de tuerca porque siempre que sacamos cosas nuevas, nos gusta darle un girito al estilo del grupo, hombre, manteniendo las raíces. Así que en cada disco, en cada nuevo EP, intentamos buscar una nueva identidad para Closing the Earth. Entonces, ya veremos a ver qué ocurre. ¿Hay cercano un segundo trabajo, un sucesor a Roots and Desires? Eso queda más lejos. No, pero... no vamos a pensar en un trabajo como un disco completo, sino más bien en algo En temas, que además es como se está funcionando ahora, ¿no? Sacar canciones. Efectivamente. Sí. Vale. El tema es que no el EP está por ahí, pero hay cosas de por medio, hay otras sorpresas de por medio que ya irán llegando. Sí, sí. Pues eso nos gusta muchísimo porque nos da oportunidad a ir compartiendo vuestras novedades un día sí y otro también, amén de conciertos, videoclips y otras cosas. Oye, vamos a hacer una cosita, vamos a dejar de dar a sin hueso un poco y vamos a poner uno de los temas de ese Roots and Desires que estábamos nombrando ahora mismo. No tengo el número de... que ocupa dentro del disco, porque no lo tengo guardado, pero el título sí. Es una canción, bueno, Lilith. Lilith, un personaje recurrente, ¿no? A lo largo de la historia del rock, muchas bandas la han utilizado para titular sus canciones, para titular incluso la propia banda. Háblanos un poco cómo encarasteis vosotros este Lilith. Pues la verdad que el que lleva las letras, el vocalista, pero si no recuerdo mal... Lilith creo que viene por el anime Berserk, me parece. Sí, en este caso viene por Berserk, por no Berserk. Tanto por la mitología, digamos. Sí, pero bueno, que al final sí, está completamente... Es un personaje mitológico, creo que tiene que ver algo con el infierno, pero en su forma femenina o algo así, creo, recordar. Sí, sí, pero al final es un personaje también en el manga y anime Berserk, que es muy conocido y al final bebe de ahí y nosotros bebemos de ese anime. Y vale. Letrista lo saco de ahí. Estabais hablando de un anime, vale. Es que yo de anime no controlo una puta mierda, ¿sabes? Es que somos muy friki, la verdad. A mí me sacas de Akira y de Ghost in the Shell y ya no me sé más animes en el mundo mundial. Oye, muy bueno hombre, también. Hombre, ya ves, clásico. Eso sí, ya que me acerco a algo, me acerco a lo bueno, obviamente. Ya. Bueno, pues vamos a escuchar ese Lilith, uno de los temas que aparecía en vuestra ópera prima, en vuestro debut, en Roots and Desires. Y ahora seguimos con vosotros y hablamos de ese próximo concierto en Málaga este sábado 11 de enero. Ahí va. Yeah. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Ahí ha sonado Lilith, probablemente es uno de los, bueno, probablemente sí, probablemente uno de los temas más duros, más bruticos de esa ese debut discográfico que fue Roots and Desire, de la banda que protagoniza hoy la sección Fucking Master, que son Closing the Dead, con quienes estamos hoy conversando por teléfono con sus dos de sus componentes, con José Carr y con Luna. Buenas de nuevo, chicos. Muy buena, aquí estamos. Esperemos que haya gustado la canción. Hombre, la canción está cojonuda. Yo le estaba comentando que probablemente, no sé, ahora mismo de cabeza no me viene. Es que esta no contiene ni una puñetera voz melódica. Esta es gutural, caña. Sí, sí. Nos gusta lo melódico, pero de vez en cuando queramos meter algo que sea solo gutural y que incite más al pogo en los conciertos, sobre todo para el directo. Sí, porque en casa de relax esta canción no es, ¿no? También. Bueno, sí, yo me dormí un par de veces ya escuchándola, ¿eh? Pero eso de tanto ensayarla. Ahí está, de tanto ensayarla, porque desde luego para dormirse no está diseñada ni compuesta. Eso está, lo tengo yo clarísimo, vamos. Bueno, a ver, este sábado 11 de enero, os movéis de casita. Yo ahora mismo, como no conozco, a ver, obviamente sí que conozco la geografía andaluza, he estado en Andalucía, pero no tengo muy clara la distancia, no sé lo lejos que está Málaga de Granada. Está cerquita, sí, en una horita y media estamos allí. Vale. Con el coche. Estamos ya montando en la sala. Vale, como ir de Zaragoza a Teruel, pues bueno, más o menos. Bueno, vais a estar junto a Prom Kings y Magma Banana en un festival llamado Burnout, que se va a celebrar en la Sala Marte de Málaga, en la calle San Nicolás, número 2, este sábado 11 de enero, a partir de las 8 y media de la tarde, 14 euritos en taquilla. Si te pillan la entrada anticipada, te saldrá por 10 eureles, que para ver tres bandas creo que es un precio cojonudísimo. Que sepas, si no estás escuchando en directo o no, pero si te esperas a que salga el artículo, como cada día, a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, encontrarás debajo del cartel anunciador de este concierto de Closing the Earth enlace directo para que te puedas hacer con esa entrada anticipada para este concierto, como te digo, este Burnout Fest, en el que van a estar actuando junto Closing the Earth, junto con Prom Kings y Magma Banana, dos bandas que de las cuales no tenemos ni puñetera idea. Comentarnos un poco vosotros, que seguro que los conocéis. Bueno, pues Magma Banana son nuestros coleguillas aquí en Málaga. La verdad es que hacen también un metal con gamberrete. Nada más que por el nombre, pues os lo podéis imaginar. Sí, el nombre indica ya bastante que el cachondeo les gusta. Sí, sí. Y la verdad es que también son durillos, ¿eh? Tienen sus melódicos y tal, pero son durillos. Y luego tenemos por otro lado a Prom Kings, que es una banda de Madrid, que bueno, ellos se definen como particore. Y poco de qué decir de ellos, porque es que ya hablan ellos bastante. Son muy buenos, la verdad, y llevan la fiesta. Al final nos hemos juntado tres bandas, que es que nos gusta dar fiesta y, sí, ¿por qué no? También recibirla. Somos poco serios, creo, las tres bandas. Bueno, diversión garantizada, amiga, sí, amigo, este sábado en Málaga, en este Burnout Fest, que no sé, ¿es la primera edición quizás de este festival? Sí, es la primera edición. Festival Nobel, con tres bandas pues de lujo, como son Prom Kings desde Madrid, Magma Banana desde la propia Málaga y desde Granada, Closing the Earth y su Andalusian Metalcore, este sábado 11 de enero, a partir de las 8 y media de la tarde, 10 euros anticipada, 14 euritos en taquilla. pedazo de bolo para si estás por Málaga o alrededores, para acercarte y disfrutar la tarde noche del sábado. Nos estabais comentando que ya hay temitas nuevos, con sorpresas. No sé si alguna de esas sorpresas va a caer en este, en esta actuación. No, no, esta actuación va un poquito a la antigua usanza. Vamos a tocar nuestros temas antiguos, también del disco, porque para algo le hemos dado cariño y amor. Sí. Pero de lo nuevo todavía no. Estamos cocinando. Queremos que la cosa esté perfecta. Y una vez esté perfecta, a volar, fuera, pato. Entonces entiendo que también tendréis previsto, porque este es el primer concierto del año, no sé cómo vais de fechas o cositas que sepáis que van a venir en breve. ¿Cómo está el tema en ese aspecto? Hay un par de fechas por ahí que todavía no podemos anunciar. No podemos desvelar. Están vale. En el aire todavía. Pues no nos estáis ofreciendo exclusivas. No me gusta esto. Sí. Es que ahora mismo tenemos que ver y tenemos que cerrar, porque realmente ahora mismo estamos muy centrados en terminar esta música nueva que estamos creando. Y antes que seguir dando conciertos con la música antigua, queremos también ofrecer la nueva. Entonces vamos a hacer un breve resumen. O sea, no va a haber un disco nuevo, pero sí que hay canciones nuevas. Y en ese aspecto sí que sois un poco vieja escuela. Hasta que no estén bien trilladitas y bien preparadas, no las queréis soltar, ¿no? Efectivamente. Vale, combinando nueva escuela y vieja escuela, la variedad está al gusto y el acierto. Aunque el disgusto también, en ocasiones. Pero con Closing Ears seguro que no. Con Closing Ears seguro que no. Esperamos que no, sí. Porque es una banda, como os digo, que si os queréis meter en, a la gente que tiene el oído más durillo o más atascado en sonidos de pasadas décadas, si queréis descubrir y abriros a estos nuevos sonidos, que además son los que ojalá triunfen y preponderen, porque si no, se nos acabará esto del rock para todos en general. Closing Ears es una muy buena banda para aprender a descubrir nuevos sonidos y disfrutarlos. Un viaje apasionante, Closing Ears, como el título de esta canción con la que vamos a cerrar, Into This Journey. Otro de los temas que aparecían en Roots and Desires, el trabajo debut, discográficamente hablando, de Closing Ears. José, Car, Luna, muchísimas gracias por habernos atendido. Mucha mierda este sábado. Y si queréis decir algo más, ahí tenéis el micrófono, el teléfono en este caso. Que la verdad que muchísimas gracias por habernos invitado. Es siempre un placer estar aquí. Y nada, que de verdad que quien esté escuchando esto y le pide cerca a Málaga, pasaros porque creo que lo vaya a disfrutar. Como bien has dicho, yo creo que podemos asegurar que va a ser un fiestón. Así que si podéis, pasaros, que de verdad que no os vais a arrepentir. Después nos tomamos unas cervezas todos juntitos. Otra cosa no, pero cercanía máxima con todo el mundo. Ole, ole, ay, qué bien vendido está este concierto. Este sábado 11 de enero en la sala Marte, en la calle San Nicolás número 2 de Málaga, Burnout Fest, con Prom Kings, Magma Banana y Magna Banana también es un nombre cachondo, ¿eh? Lo estaba pensando cuando la has dicho, digo, coño, suena bien. Y Closing Ears. José Carluna, muchísimas gracias. Nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y todos vosotros en tanto la chat de Tanascación, a la cascarla y a jugar. A la para mañana más. Si os quiere, agures, monamures, agures, José Carluna. Adiós. Try, we put on more than the prepared.